alegría, sin tristeza y desengaño. Soy folclor, soy alegría, sin tristeza y desengaño. Aunque me están cayendo los años, yo sigo pa'lante todavía. Aunque me están cayendo los años, yo sigo pa'lante todavía. Hoy en soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Hoy en soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena. Yeah.